Alarido, ellos son los gallegos Forraje, desde el que fuera su tercer trabajo llamado Retales de Vino y Luna. Y continuamos, seguimos con más música antes de irnos con las peticiones. ¿A quién no le suena esto? Ellos son Nice Earth, desde un disco llamado Tribute to the Gods. Tributo a los dioses. Highway to Hell. Going down, but inside, my friends are gonna be there. Highway to Hell, esa autopista hacia el infierno. Tema original de los AC/DC, interpretado por Ice Earth en su álbum Tribute to the Gods. Nos vamos con la petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-1823, que nos pide algo de lo nuevo del Drogas. Demasiado tonto en la corteza es el título de ese triple trabajo del Drogas. Y esto es Olvido o Rebeldía. Olvido o rebeldía. Él es el Drogas desde su nuevo trabajo reivindicativo, como siempre. Y seguimos con otra petición que nos llega a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manutálica y nos dice: hola, coleguitas, para hoy una de Machine Head, Locust. Un saludo. Machine Head y Locust. Petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y hace unos días, esa banda que tanto, tanto, y espero que notéis la ironía, tanto me gusta, los Mago de Oz, han sacado ya la portada de lo que será su nuevo disco, en donde incluyen Fiesta Pagana 2.0. que volverla a grabar, no solamente con su clónico nuevo cantante, sino que con más peña. Ahí, venga, va, a cholón, venga, todo el mundo ahí a cantar. Incluso los que no cantan heavy, ¿no? Ni rock, como es Rulo, que el hombre no tiene ni voz. Entonces, la gente me está diciendo, ¿la has escuchado? Es que mola un montón, y si es que es una pasada, es... si tengo que elegir una versión 2.0 de la Fiesta Pagana de Mago de Oz, me quedo con la versión del Reno Renardo y su Fiesta Palangana. Sobrado como José Coronado, tanto bifidus activo tu colon se ha vuelto a irritar. Si siempre que escuchas al mago de estas rodillas y piñas como un gran danés, en la Fiesta Palangana vas a estar como un marqués. Ponte en pie, echa el truño y ven, olvida tu almorrana, piensa solo en descomer. Si te viene un apretón, haz de vientre sin temor. Ellos plantan un pino, nosotros cantamos dos. Pregunta, primo. Dime, hombre. ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, creo que sí, hijo de puta. Toma. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. 80 días son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Bebe de una charca como una nutria cuando aprieta el calor. Corre, vuela, salta como una grulla cuando haces el amor. Fíjate en la lluvia sobre los gremlins que les produce ardor. Grita como un perro, grita tan alto cuando te pillas la bolsa escrotal con un mordocultor. Fiesta Palangana. Él es el Reno Renardo y su peculiar y mejor versión, todo hay que decirlo, que esa 2.0 que acaban de sacar ahora o que van a sacar o yo qué sé. Vale que hay mucha controversia, mucha polémica siempre con Mago de Oz, sobre todo que Z, el último mono en la lista de los Mago de Oz, su nuevo cantante, ese clónico de José Andrea, pues como que no termina de cuajar. Y viendo lo que ha hecho Mago de Oz estos últimos años y lo que ha hecho José Andrea en solitario, tampoco es que lo de José Andrea sea una maravilla, pero me gusta más que lo que hace Mago de Oz. Como dice nuestro coleguita Mai en Facebook, que nos dice que es mucho mejor que la versión original de ellos, de los Mago de Oz. ¡Ay, qué a gusto nos hemos quedado! 3 de la tarde, 32 minutos. Ellos son Judas Priest, Metal Gods.

Recordamos a Hezmek y Stigmas desde su segundo disco llamado Renacer. Y lo dicho, tenemos una petición de Andrea, que aparte de tres mensajes, por suerte solo nos pide una cosa, que nos dice, joder, entre los Mago de Oz y el de Saratoga van a hacer que me corten las venas. Uno de Sepultura para todos estos. Un beso. Estás como Manu Tálica, que no te gustan los gritones. Nos quedamos con los brasileños Sepultura desde su álbum Roots, Actitude. Actitud. Ellos son Sepultura y esta la petición que nos hace Andrea a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Continuamos siendo ya las 3 de la tarde, 46 minutos. Turno ahora para Slipknot, Psychosocial. Social. Ellos son Slipknot desde All Hope Is Gone y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy miércoles. Ellos son Rage Against the Machine. Now Your Enemy. Time has come. Conoce a tu enemigo, Now Your Enemy. Ellos son Rage Against the Machine. Y empezamos ahí recogiendo en nada. Hay que ver qué rápido se nos pasa esta horita, ¿eh? Lacuna Coil, Fire. Fire. Ellos son Lacuna Coil, desde Dark Adrenaline, y con ellos ya recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Y nada, ya sabéis, las peticiones, la web, el Facebook, el Twitter, el mail y todo eso. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer, como siempre, acompañarte. Y nada, lo dicho, que mañana más. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! Agacho que yo que pasa, toco de WhatsApp del planeta. Soy tú una funca del que no es arrasa. Andaluz en brutesio, después chamón del gran pollo. Fiestas son jornadas.